recuerdo de cualquier barricada, que poquito a poquito, en cuanto entre el levantito, le vamos a ver la llama. Vamos a echarle con rabia y a volcarle con pena, vamos a quemarle el alma a todo el que a mi pueblo engaña. Va a encender esta calavera sin carbón ni sin leña, renovando pasiones. Ay, que sabe la gente, vamos a quemar la coca hasta que esto no reviente. Conquistado, que luego caías en serio.